Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 28 de diciembre. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique ha acogido este mediodía el acto de presentación de los Reyes Magos y la comitiva real para la cabalgata del 5 de enero. Este año la persona elegida por el equipo de gobierno para encarnar la figura del Rey Melchor es Faustino Paradas, conocido por su trayectoria e implicación en estas fiestas como el Rey Vizcaíno. Junto a él estarán Inmaculada Jiménez, que será el Rey Gaspar, y Javier Arenas, que encarnará al Rey Baltasar, ambos elegidos mediante sorteo público de entre las 541 solicitudes presentadas. Además, Lorena Pérez será la encargada de representar la figura del Cartero Real. Escuchamos al delegado de festejos, José Manuel Fernández Rivera, y a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. El motivo de esta convocatoria, pues, se ve claramente, la presentación de nuestros Reyes Magos y de nuestra cartera real. Hoy, pues, una vez más, el Ayuntamiento de Ubrique se presta a organizar esta gran cabalgata de Reyes Magos, una cabalgata de Reyes Magos que tiene una aceptación muy considerable de cara a todos los ubriqueños, viendo la participación tan grande que ha habido en el sorteo. Y bueno, pues nosotros desde el Ayuntamiento de Ubrique estamos muy contentos con esos 541 personas, tanto de Rey Mago, 409 de Paje, 139 de Cartero Real y 129 de Ayudante a Cartero que se han inscrito. Habéis sido los agraciados este año. Mucha enhorabuena y mucha suerte en ese gran día, día 5. Y por parte del equipo de gobierno, pues Faustino ha sido la persona que va a encarnar el Rey Melchor. Bueno, pues Javier, Inma, Faustino, hoy os llamo por vuestros nombres. A partir de ya seréis Baltasar, Gaspar y Melchor. Y bueno, es un placer estar, y también nuestra cartera real, que no sé el nombre, a Lorena. También enhorabuena, ¿eh? Que eso, reiterar lo que decía el concejal en este caso de festejo, de felicitaros por ser los agraciados, que seguro que no es el primer año que llevamos esa instancia también llena, ¿no?, de esperanza, de ilusión, por ser los que os toquen el poder vivir un día tan intenso como alucinante, diría. Y me alegro que os haya tocado. Y bueno, y este año, por parte nuestra, como decía también Josema, estuvimos valorando, como el año pasado, sabéis que poníamos también a disposición del sorteo el Rey Melchor, que es el que designa normalmente el Ayuntamiento, pero entendíamos que este año podíamos casi mantener eso, pero designando a una persona que creemos que tiene una trayectoria importante en todas estas fiestas navideñas, nuestro Rey Vizcaíno, y que siempre, ¿no?, se presta pues al reparto de caramelo, monta su propia cabalgata, va vestido de rey, y yo creo que Faustino merecía, ¿no?, el poder vivir directamente ya pues lo que es la cabalgata municipal, ese día tan especial, y que me alegra, Faustino, que seguro que quedará en la memoria. Hoy es día 28 y no nos iba a tener seguramente en cuenta, pero le decía a Rivera que teníamos que haberlo penalizado o expulsado, porque no, pues, ha estado jugando con Papá Noel, ha estado ahí engañando un poco a los Reyes Magos y ha estado estos días pues convertido en Papá Noel, y entonces tuvimos duda de decir lo vamos a echar de la corte real, pero al final total era una pequeña broma en este día de los inocentes. Y bueno, yo creo que al fin y al cabo las personas que están aquí van a representar lo que es la realidad de la mirada de nuestros niños y niñas, esa mirada de ilusión, de frescura, de naturalidad, pues esperando un día tan especial, ¿no?, que son ese día de los regalos, pero que los mayores y las familias pues lo vivimos dentro de todas estas fiestas navideñas como un día especialmente dirigido a los más pequeños, y también, que no se nos olvide, los más mayores y gente que no suele tener una compañía tampoco a lo largo del año, nuestros centros también ocupacional, en fin, un día de gran vorágine en el que la ilusión de muchísimas personas pues estará puesta en esa cabalgata, en esas carrozas, y no olvidarnos un poco de los problemas momentáneamente, un día en el que solo esté presente el gran momento, ¿no?, de ver la felicidad de los otros y llenándonos de ella, pues siendo felices también nosotros. Creo que eso no tiene valor, no tiene precio, y estoy segura que lo vaya a disfrutar muchísimo y vais también a terminar cansados y cansadas, ¿eh? Porque es un tute que yo muchas veces cuando os veo digo, bueno, que es un día completo en todos los aspectos. Y tenéis también designado a ese por parte de Faustino, que le preguntaba a Naranjo como paje, como ayudante, los que estén aquí también por parte vuestra, y que lo disfrutéis. Yo nada más. Una alegría desde el ayuntamiento, ahora lo estaba recordando con la concejala también de Política Social, lo que han sido, ¿no?, estos Reyes Magos atrás. Ya el año pasado pudimos recuperar mínimamente nuestra tradicional cabalgata, pero este año viene todavía pues con una mayor explosión, ¿no?, porque hemos tenido unas navidades más parecidas ya a los tiempos prepandémicos. Isabel Gómez y José Manuel Fernández Rivera, que han mostrado sus mejores deseos a las personas que encarnarán a Reyes Magos y Pajes durante el próximo 5 de enero. En este sentido, los protagonistas se han mostrado orgullosos e ilusionados con su participación en la cabalgata de los Reyes Magos. Escuchamos respectivamente las intervenciones de Javier Arenas, Inmaculada Jiménez, Faustino Paradas y Lorena Pérez. Que nada, que me llena de orgullo y satisfacción. Hombre, que es una alegría para los niños y que estoy muy contento porque tengo dos niños pequeños. Y vamos, el grande me conocerá seguro. Pero bueno, ese es el problema. Yo ya le he explicado que hay muchos niños y los Reyes le han pedido ayuda a papá para ayudar. Y ya está, y muy contento. Y a ver, como espero que pasarlo muy bien. Pues nada, yo también estoy muy contenta. La primera vez que me apunto, y mira por dónde. Eres la envidia, entonces ahora. Y nada, estoy muy ilusionada porque verle la carita a los niños y demás, pues me hace mucha ilusión. Pues nada, yo llevo ya toda la noche sin dormir hoy. Me he despertado otra vez y pues nada, muy contento y darle las gracias por haberme nombrado este año. Y haré mi cabalgata ardiente, ¿no? Claro. Que tengo allí 100 y pico kilos caramelo, más los peluches. Y nada, yo también tengo nervado un buzoncillo que también me están echando los zagales las cartas. Y yo he dicho que yo conozco a Reimer Show, yo se las entregar. Y ya está. Y nada, pues a pasarlo bien y hasta la próxima. Muy bien. Pues también me contenta porque llevo muchos años apuntándome y ya por fin pues me ha tocado cartera. Cambiamos de asunto. Ubrique ha batido su récord de reciclaje histórico en el primer año de aplicación del proyecto de economía circular y de recogida puerta a puerta. Así, desde el pasado mes de marzo y hasta noviembre se han reciclado 540.000 kilos de residuos, de los cuales 215.000 han correspondido a residuos orgánicos que posteriormente han sido tratados para convertirlos en compostaje. Ubrique partía de un nivel de reciclaje de en torno al 16% de sus residuos, una cifra superior a otros pueblos de la Sierra de Cádiz, pero todavía lejos de lo que exige la nueva ley de residuos, que establece que en 2030 el 50% de los residuos que se generen deben ser reciclados. En la actualidad, la media de Ubrique supera ampliamente el 20% y se estima que pronto llegue al 30% gracias a la política de recogida puerta a puerta. De esta manera, durante este último año, la recogida de papel y cartón ha aumentado en 95.000 kilos, la de envases ligeros lo ha hecho en 60.000 kilos y el vidrio en 22.000. Nieves Gómez, de Isla Formación, es coordinadora de la difusión del proyecto de economía circular. Pues aquí empezamos a ver la orgánica que se recoge con todo lo que más se ha sacado de papel, con todo lo que más se saca de envases, con todo lo que más se saca de vidrio, y es lógico que se reduzca la parte que va al vertedero. Por lo tanto, es que lo estamos haciendo muy bien, que creo que es una parte del mensaje y que nos cuesta más trasladar porque luce mucho más siempre el ejemplo negativo y lógicamente afea una bolsa mal puesta en una esquina o un cubito que un día se ha quedado atrás. Pero la visión general es que está saliendo muy bien, que los ubriqueños y ubriqueñas están haciendo un trabajo excepcional y que eso se refleja en números. Los tenemos aquí tal y como ya sabíamos que ocurriría. Partimos de buenos números, pero que hay que mejorar mucho y se está haciendo y se están mejorando. Y lo que a lo mejor en 20 años de contenedores habíamos conseguido un 15%, pues ya casi lo hemos doblado en 8 meses. De cara al municipio en sí, se ha reciclado en este año más que nunca. Eso, por supuesto, se puede garantizar. Más que nunca hemos reciclado. lo garantizábamos con este sistema y así ha sido. No quiere decir que ya nos podamos relajar y lo tengamos todo hecho. Nos queda un largo camino todavía para alcanzar las cuotas que nos marca la legislación, pero estamos en el camino, que es la parte más importante. Sabemos cómo hacerlo y ahora simplemente es seguir afinando. El ruido, por así llamarlo, va bajando en cuanto a se combate con mucha información, con todo el apoyo que se necesita y también, lógicamente, con la nueva rutina. Estamos hablando de eso, de salir de tu zona de confort, que nos crea malestar, qué tal, y no sabes cuántas personas nos acaban diciendo: ay, con lo enfada que yo estaba, con lo mal que yo veía esto, y ahora estoy encantada, pues no era para tanto. Y ese corrillo que se forma, en el que siempre hay algún detractor que no está a gusto, que no quiere hacerlo, que prefiere desplazarse a áreas de emergencia, también ya salen esas voces en contra que antes no existían y que te dicen: pues yo, me parece que está genial, a mí no me cuesta ningún trabajo, yo no creía en esto. Y sin embargo, hace muy poco, hace menos de un mes, vamos, dos semanas, que el tiempo corre mucho, hicimos una jornada sobre economía circular que se celebraron en Olvera, pero que eran para toda la mancomunidad, y traíamos ejemplos de otras zonas, de Cataluña, de Valencia, que ya llevaban tiempo trabajando en este sistema, y nos decían una cosa que a mí me resuena mucho en la cabeza, y dice: al final se hace el silencio. Ajá. Llega ese momento, lo cual no quiere decir que en ningún momento seamos tan perfectos que no nos equivoquemos, sino simplemente nos acostumbramos a convivir con este nuevo sistema y seguimos siempre trabajando en mejorarlo, pero ya desde una comprensión y desde, bueno, pues otro estado. Y al final se hace el silencio porque vemos que realmente funciona. Debemos sentirnos reconfortados y reconfortadas porque estamos de enhorabuena, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo muy bien. Bueno. En otro orden de cosas, el Callejón del Santo, la calle Saúco y la calle Cruz se han hecho con el segundo premio del concurso de adornos navideños con envases reciclados que un año más han convocado la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, Básica y Ecoembes. El primer premio ha recaído en el Colegio San José de Prado del Rey, mientras que Zahara de la Sierra se ha llevado el tercer premio. Del mismo modo, las asociaciones Mayores Activos Algodonales, Mayores Activos Ubrique y Colectivos y Mayores Activos Algar también han sido distinguidos con tres menciones especiales. Mañana jueves tendrá lugar la entrega de los diplomas a los tres premiados y en los próximos días se contactará con los premios especiales para hacerles llegar su reconocimiento. Porque es realmente difícil elegir entre todas las cosas tan bonitas que se proponen, en las que tú además personalmente con el resto del jurado las visitas y ves la implicación de los vecinos y vecinas. Bueno, es tan bonito participar de eso que después quieres que gane todo el mundo. Bueno, no, pero aún así se ha repartido y se ha hecho una excepción que hasta ahora nunca habíamos vivido. Hemos creado, aparte de los tres premios que estaban estipulados, se han creado tres accesis porque es que no sabíamos cómo dejar algunos fuera. Había muchos empates técnicos entre las votaciones que hacíamos en los jurados, se tuvieron que repetir, todo siempre siguiendo los criterios, las bases que habíamos publicado en esa base de participación. Pero es que claro, era muy muy complicado. Y finalmente, pues eso, decidimos otorgar los premios tal y como estaba previsto. Un tercer premio para Zahara de la Sierra, que fue elegido a través de la red social Facebook, con las interacciones, los me gusta que recibió. Un segundo premio que fue para aquí, para Ubrique, y que bueno, que como realmente nos resultaba absolutamente imposible elegir y habían quedado tan bonitas todas estas zonas, decidimos compartirlo entre tres colectivos: el Callejón del Santo, la calle Saúco y la calle Cruz. Entonces hemos compartido ese segundo premio con esos tres colectivos. Y el Colegio San José de Prado del Rey se llevó el primer premio. Y luego esos accesis que te comentaba, en los que se hace una especial mención, un reconocimiento a la labor, tanto por el número de participantes como, bueno, en el caso, por ejemplo, de Algar, que habían decorado todo el pueblo por todos lados. Un accesis para Algar, otro para Algodonales, que siempre nos presenta cosas muy espectaculares. Y otro accesis también para Ubrique, una vez más, en la Plaza de la Verdura, con su grupo de mayores activos, que hizo una preciosidad, una decoración muy muy bonita también. Sí, pues mira, el número de participantes en general estamos muy en la línea de otros años. Lo que sí nos ha llamado la atención es que normalmente hay más variedad de municipios y este año se ha concentrado un poco más en 8 municipios, 8 pueblos, pero con 13 colectivos, porque por ejemplo tenemos el ejemplo aquí en vivo y en directo de Ubrique, en el que en un solo pueblo han participado 6 colectivos. Zahara de la Sierra también participaron 2 distintos. En fin, la participación en general, en datos generales, se ha mantenido muy muy muy normal, muy similar a años anteriores, porque además sabemos de buena tinta que este año, por ejemplo, los grupos de mayores activos, que son uno de nuestros fieles participantes, están haciendo un montón de labores, de otros adornos o de otras tareas de manualidades. De hecho, el programa de que hacemos Mancomunidad en colaboración financiado por Ecoembe, pues siempre mantiene el concurso navideño desde hace muchísimos años y la idea es seguir haciéndolo. El resto de acciones va variando según las necesidades, según un poco la intención, el momento. Este año hemos hecho los stands informativos, en otro momento hemos hecho actividades en los colegios, en fin, cada año esa parte sí que varía. Pero el concurso navideño es uno de los que se mantiene y nuestra intención, desde luego, es seguir con él. Es nuestro clásico de la Navidad. Por otra parte, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha anunciado una nueva campaña de recogida de donaciones de sangre en nuestra localidad para el próximo jueves 5 de enero. Los donantes deben acudir a la tercera planta del edificio del mercado solo en horario de mañana, de 10 a 2 de la tarde. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.